Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba y todo el planeta Tierra y todo el universo. En este jueves 17 de diciembre, ahora que son las 8 y 9 de la tarde o de la noche, con un calor que todavía se siente, pero una tarde divina y un día que estuvimos en Córdoba con un calor que yo creo que hacían 40 grados. Bueno, hoy es el programa número 462 y como siempre decimos, cuando se acercan las fiestas, para recordarle a todos ustedes, no a la pirotecnia. Buenas noches, Betty, Tango, ¿cómo andás? Hoy es noche de poesía también. Así es, Diego, hoy es jueves de poesía. Buenas noches a todos. Y buenas noches, Daniel. ¿Por dónde andamos, Daniel Fernando Salvatore? Diego, Betty, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Estamos en Me Asomo. Por FM Astral 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para nuestra localidad aquí en Capilla del Monte, y se escucha en todo el país, en todo el universo por www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp escribir al 11 5503 1691 o ingresar en la página de Facebook Me Asomo, donde estamos cargando todos los programas ya editados y las canciones en inglés, las que puedo, las que se encuentran, que tienen subtituladas en español, para entender de qué hablan esos cantantes. Bueno, y vamos a empezar rapidito, porque estamos un poco demorados. Hoy con canciones de Lito Nevio empezamos con tres canciones y esperamos a nuestros invitados que ya estaban abajo de la escalera, así que están por subir. Así no es. Importa la razón, Nueva Samba para mi tierra y Está en tus manos. Y después volvemos acá en Me Asomo con Betty, Daniel y yo. Vamos. No importa la razón por qué te fuiste, no importa la razón por qué te amé, no tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tantas

Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, bienvenidos, y acá tienen los micrófonos para hablar de todo lo que se puede hablar, ya que somos unos privilegiados de llegar con vida hasta este mes del año, ¿no? Con todo lo que pasó, incendios, falta de agua, pandemia, femicidios, felicidios, injusticias, bueno, de todo, ¿no? ¿No? Estamos vivos, que es ya importante. Sí, la verdad que es importante. Y más allá de que ha pasado todo este año, tenemos que seguir trabajando para que sea mucho mejor. Bueno, nosotros somos un grupo de personas, todos pertenecemos a distintas organizaciones ambientales y socioambientales. Desde hace un tiempo, a partir de los incendios, dijimos tenemos que unirnos. Todos siempre estamos persiguiendo el tema del bienestar ambiental y social. Entonces, bueno, pasado el primer incendio, dijimos, bueno, sería bueno convocarnos y, bueno, tirar ideas, ver qué se puede hacer. Y sobre todo, ¿qué pasó con este incendio? Queremos saber realmente, queremos encontrar, no sé, culpables, no sé si es la forma o la manera de decir, pero entonces dijimos, bueno, nos juntamos y tanto las brigadas que han estado trabajando ahí, organizaciones, dijimos, bueno, vamos a ver qué se nos ocurre, y en principio vamos a elevar una nota al municipio, un pedido de informe en el cual queríamos saber qué es lo que estaba pasando con el tema de incendios, si se estuvo investigando, también el tema de las leyes, ¿no?, que son muy importantes, que se esté viendo que todo lo que sea legal esté en su lugar. Por otro lado, lo que dijimos es, bueno, también el tema de la remediación es muy importante. Y bueno, empezamos a tirar ideas y de así salió una nota y bueno, acá estamos. Lo más increíble que esto, que lo deberían hacer los gobernantes, los municipios, no lo hacen, y lo hace la gente común como todos nosotros, los pobladores de cada uno de los lugares. Nos juntamos y hacemos lo que otros no hacen, y que los otros tienen un sueldo para hacer, y finalmente lo terminan haciendo las asociaciones civiles. ¿Qué es un brigadista y por qué sos brigadista? ¿Cómo se te ocurrió? Contanos cómo entraste, qué hay que hacer para ser un brigadista. Bueno, en principio, un brigadista sería ya cuando está formado como tal, oficialmente, en forma certificada, ya sea por parques nacionales o por alguna otra institución nacional o provincial que lo certifique. Lamentablemente, hoy en día, y supongo que desde que empezó la pandemia, ya no hay certificaciones para este tipo de actividades. Entonces, en mi caso puntual, debido a que vivo en Capilla hace un año y medio, pero viví mucho tiempo en el Ojo de Agua y participé de una comunidad del Ojo de Agua, y los primeros incendios de agosto nos tocaron muy de cerca. A partir de ahí empezamos a colaborar con compañeros de ahí del barrio y toda la gente que se fue sumando a ir a apagar el incendio, a ir a apagar los fuegos, a hacer guardias de cenizas, a conocer cómo se maneja un rastrillo, un chicote, una pala, una mochila de agua, todos términos y objetos y situaciones que la verdad yo nunca había conocido. Hace casi 7 años que vivo en Córdoba y me habían tocado de cerca los incendios en Traslasierra, pero un poco con impotencia porque no nos dejaban subir los bomberos y bueno, quedó ahí. Y para anotarse, para ser brigadista, ¿qué es lo que se necesita? ¿Y hay un lugar donde se entrenan? ¿O quién te entrena? ¿Te entrena un bombero? ¿Alguien especializado? Eso sería lo ideal, de hecho lo estamos pidiendo. Hay algunos contactos informales con la municipalidad, pero bueno, nos piden que tengamos personería jurídica y todo, así que por ahora es un entrenamiento ad hoc. Sucede en el momento, uno llega y dice, hola, soy un voluntario, somos autoconvocades. Y dice, bueno, che, mira, esto es un chicote, esto se hace así y vamos. Y bueno, tiene cierto peligro. Es como un bombero voluntario, sos un brigadista voluntario. O sea, cualquiera puede ser un brigadista entonces. Sí, lo ideal sería que haya capacitación y que haya brigadas forestales formadas en cada pueblo, en cada comuna de Córdoba. Somos una provincia con mucho monte, aunque poco quede en buen estado de conservación. Y mira, a raíz de esto hay un grupo que se llama, una mesa que se llama Creando Brigadas, que la semana pasada en Salsipuedes hicimos una reunión de todos los valles, Calapuchita, Parabachasca, Punilla, Norte, Sur, todo, y estamos impulsando una ley de brigadas forestales, porque hoy en día no hay, hay dos brigadas forestales en todo Córdoba, o tres certificadas, entonces no puede ser. Los bomberos tienen capacitación para incendios más bien de ciudad, y no están yendo a buscar el fuego, ¿no? Lo dijo gente muy interesante como Neri Martínez, que es un guardaparque, hace 15 años que bomberos abandonó la técnica de lucha. Entonces, ¿qué hacen generalmente? Hay un fuego en las sierras, se queda esperándolo, o a lo sumo prende un contrafuego acá, o sea, más fuego, en vez de ir a buscar el fuego cuando está abajo, y lo hemos visto todos. Y hay causas penales por eso. Pero qué increíble, ¿no? Es como una política de improvisación. De lo que se sabe cuando se habla de Córdoba es que hay incendios, y lo increíble es que no haya, como vos decís, una institución que prepare a los brigadistas. Uh-huh. Y Virginia, vos pertenecés a una asociación. Bueno, yo me conocí con los chicos porque participo de la Asamblea Interbarrial ya hace casi 2 años y veníamos siguiendo diferentes temas, primero por el tema, nos empezamos a organizar por el tema del agua y nos estuvimos haciendo análisis sobre el estado del agua del Calabalumba, sobre todo en el área de la planta de tratamiento cloacal, la planta de efluentes, digamos. Que no sé si es muy conocido, pero que esa planta libera todas sus descargas hacia la zona de los Mogotes, hacia el río Calabalumba cuando pasa por los Mogotes. Así que es una zona turística que recibe todas las inmundicias. Bueno, ¿no? Vamos a decir cómo son, sí, las cosas. Hay familias viviendo ahí, además, que están muy preocupadas por el tema. Y bueno, durante el año pasado estuvimos trabajando, presentando pedidos de informes, pedidos de análisis. Habíamos logrado tener un acercamiento con el municipio cuando estaba el anterior presidente de EMOS, Rodolfo, y bueno, habíamos tenido buena recepción ahí, y bueno, ya se acabó el diálogo cuando, por el tema de la pandemia, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Qué increíble, ¿no? Sí. Uno dice, vamos de picnic, vamos a tomar unos mates y podés volver con una infección que no, ni te la pensás. Sí, bueno, nosotros buscamos conocer la información de cómo dan los resultados del análisis del agua, que supuestamente, según la municipalidad, están perfectos, pero nosotros no podemos acceder a eso. ¿Te acordás, Silvia, cuando estuvimos en una reunión, creo que fue en Cosquín, o dónde fue, Daniel, que estaba el fiscal, que nos habló de cómo estaba el dique San Roque, el lago San Roque, dice que los niveles de desastre que tiene, de contaminación, son impresionantes y que estaría prohibidísimo bañarse, e incluso hay gente que pesca, vende los pescados, la gente los come y eso produce cáncer, es directo. Y no lo dicen por una cuestión de turismo, ¿no? Eso me parece casi criminal. Sí, sí, fue así cuando estuvimos ahí, que nos dieron una charla súper interesante como manejarnos con el tema legal, no cómo hacer denuncias y todo eso, y nos decían eso, que mucha gente ahí como que tienen las manos atadas, lamentablemente, si el fiscal Gómez y Mateu. Sí, fue muy interesante. Es criminal. Sí, es así, es criminal, lamentablemente. Y la gente se queja y bueno, ellos nos impulsan siempre igualmente a seguir, porque en algún momento, eso tiene que cambiar, ¿no? Y bueno, por eso también nos autoconvocamos todos, para poder cambiar un poco, y cada vez somos más, por suerte. Bueno, llegamos a fin de año, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y bueno, tuvimos una semana de lluvias la semana pasada que... No, eso es muy bueno. Ahora está un poco seco y siempre estamos como alerta, ¿no? Después de... Lo compartimos con muchas compañeras y compañeros, después de estar varios días seguidos en un fuego, a veces te vas a dormir y cerrás los ojos y ves una loma con un prendiéndose fuego, ¿no? Habría que tener una contención también sobre el tema. Es un tema complejo, hemos quedado física y anímicamente bastante rotos. Y bueno, no, quería agregarte algo. Yo estamos enfrente del Uritorco y por ahí nos levantábamos a la mañana y veíamos humo, y eso nos daba una depresión porque no sabíamos de dónde venía el humo. Eso yo creo que te machaca la cosa durante todo el año, o sea, te deprime porque no sabes de dónde viene, si está cerca, si está lejos, qué puedes hacer. Eso te crea una incertidumbre. Sí, lo último que quería decir es que, si bien nunca está bueno generalizar, lo que te decía anteriormente con el tema de bomberos, no todos los bomberos, digo, para ser justo con un montón de bomberos que sí actuaron bien, pero bueno, a veces hay políticas que son inentendibles y hay una, como te decía, hay una causa penal sobre por qué el gobierno, directamente al gobernador de la provincia, o sea, por qué el gobierno y la institución de defensa civil y los bomberos dejaron pasar fuego, sobre todo el primero que vino desde Anfunes y entró por Copacabana. O sea, hay una causa penal investigándose. Eso es importante que lo podamos seguir, aportar testimonios. Hemos hecho talleres con un abogado penalista que nos ayude a saber cómo intervenir en esa causa. Así que bueno, cerrando el año, cruzando los dedos, pero alertas. Ahora, ha salido una nueva ley, ¿no?, de incendios, que no se pueden vender las propiedades por 30 o 60 años. ¿Qué hay de cierto? ¿Quién sabe? Porque la verdad que nosotros escuchamos que eso se debate, que salió la ley. ¿Eso es aplicable? ¿Se aprobó la ley? Sí, se aprobó la ley, pero así como tantas leyes ambientales, nosotros como asambleas, como organizaciones, siempre estamos atrás de que se cumplan esas leyes. Hay una ley que es la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, que hoy en día tenemos 80.000 pedidos de informes y ninguno es respondido de forma fehaciente, con datos concretos. No tenemos herramientas para acceder a esa información pública, a pesar de que estén las leyes. La última nota que presentamos al municipio, que tenía que ver con que nos informaran respecto de las zonas incendiadas, si se incendió parte del bosque nativo, si tienen un plan de restauración o remediación. Bueno, esa nota la presentamos hace casi 2 meses, el 26 de octubre. Ya se vencieron los plazos administrativos que te da la ley para que nos contesten. Y bueno, la respuesta es la nada misma. Entiendo, porque nosotros hemos sido, Daniela, presidente de un barrio Villacielo, yo antes, hace 6 años que queremos que nos cambien 6 bombitas de luces y no, es imposible. 6 bombitas de luces no lo pueden cambiar. Hay que bajarlas, ponerlas como la ordenanza, porque es un barrio que está en la pre-reserva, y no lo hacen. O sea, que se ve que no les importa. Notas y notas y notas, llamados, y la verdad que, bueno, se ve que eso no les importa. Bueno, ¿cuáles son los puntos que están en el petitorio ese que tienen, en esos papeles que tienen como un machetazo? Sí, bueno, esta es la nota, ¿no? Es que fue, bueno, que hicimos con respecto a incendio, y lo que estamos pidiendo nosotros es que, primero, si el municipio tiene confeccionado un mapa sobre el bosque nativo, con las categorías, rojo, amarilla, eso es importantísimo. Y bueno, y lo que queríamos saber si también hay un mapa que corresponde al ejido municipal. Otra de las cosas que pedimos es la cantidad de hectáreas de bosque nativo que fueron incendiadas. Además, por año, porque esto no viene de solamente ahora, ¿no? Una pregunta. Es increíble que el municipio no tenga o no lo muestre, porque generalmente no lo muestran, porque eso quiere decir algo. Hemos luchado por la reserva y no se sabía si eran tantas hectáreas o tantas otras hectáreas, porque evidentemente lo que se huele es como que hay un negocio inmobiliario atrás. Sí, la verdad que sí. Bueno, por eso también es muy importante el tema de eso, de tener los mapas, ¿no? Que podamos tener ese acceso. Queremos saber, bueno, también si hay una normativa vigente que relacione lo que tiene que ver con la autorización, la prevención y la prohibición de urbanizaciones, de loteos, de obras, de lo que es apertura de calles. Eso es importantísimo. Y bueno, y el impacto también sobre distintas tareas que se lleven a cabo. Todo eso estamos como, seguimos, ¿no? Como a la espera. Y queremos saber si hay también solicitudes de proyectos. ¿En qué están esos proyectos, no? Y si esos proyectos tienen que ver con las zonas afectadas también. Tenemos varios puntos, pero bueno, y lo más importante es eso. Bueno, y sobre todo que se cumpla la ley, la 98, 94-18. Sí, la verdad que el otro día íbamos con Daniel por una calle y pasaba un camión que parecía esos camiones que llevan los de la NASA, que llevan un cohete adentro. Bueno, digo, qué raro un camión por acá, iba por el Vado. Y a la hora había un despelote ahí en el faldeo, como que iban a hacer un desastre. ¿Alguien puede hablar de eso? Porque finalmente, ¿cómo puede ser que el municipio autorice o no sepa? Si autoriza, lo autoriza mal. Y si no sabe, me parece que hay una ineptitud por parte de los gobernantes. Sí, hubo ese loteo de la calle Duering, enfrente de la aldea policial, viene como hace tiempo. El año pasado, cuando quisieron hacer las conexiones de agua, que el barrio no las permitió porque se suponía y lo sabían que era para luego lotear. La municipalidad decía que no, pero los hechos están a la vista. Puntualmente, en ese caso, en el medio de los incendios empezaron a abrir una picada. En cuanto se pudo reaccionar, se hizo una denuncia en Policía Ambiental, la hicimos en noviembre. Hicimos la denuncia, nos preguntaron bien la ubicación, que ya estaba en el formulario, pero bueno, la volvimos a mandar, quedó ahí. Otra vez, lo que vos decís exactamente, entró un camión con un contenedor de 20 pies, con un contenedor de los que van en los barcos, ¿no? De la NASA, entiendan, sí. Supuestamente la municipalidad había autorizado solamente a retirar el material seco con ese contenedor y no lo autorizaba para vivienda. Ya para entrar un contenedor así hay que hacer más que una picadita, ¿no? Hay que desmontar bastante y eso es zona roja. Cuando hablas una picadita yo pienso al quesito, de las aceitunas. A esta hora sí, sin chinar. Y ya habían empezado a hacer la picada, era mucho más grande de lo que podía servir para sacar solamente material seco, que no hace falta meter un contenedor. Pero bueno, puntualmente hay algo que es muy interesante, que es una nota de el Secretario de Desarrollo Urbano, donde reconoce que eso es zona roja. Eso siente un precedente muy interesante. O sea, reconociendo que zona roja permitieron... Digamos, primero lo permiten para retirar material seco. Cuando volvemos el otro día, que se mete el contenedor y unos compañeros fueron y demás, se habló con el gobierno del pueblo y a partir de ahí emitieron una pequeña resolución donde decía, bueno, como es zona roja, entonces, ya que la municipalidad reconozca que eso es zona roja, sienta un precedente interesante. Pero, como el ordenamiento territorial de bosque nativo, que es lo que estamos pidiendo en esta nota que decía Silvia, la ley 9814, que está del 2010 y no se aplica aún, reconoce también que como no está aplicando el ordenamiento territorial, o sea, está fuera de la ley el municipio, claramente, entonces lo deriva a Secretaría de Ambiente Córdoba, ¿no? Es como... sutil la cuestión. Bueno, me hago cargo, esto es zona roja, pero no tengo autoridad de aplicación, lo mando a Córdoba. Bueno, nosotros queremos que el ordenamiento territorial del bosque nativo se haga en Capilla del Monte. Y no solo en Capilla, sino nos estamos organizando por cuenca, ¿no? O sea, decimos, el agua es el recurso vital. La cuenca va desde la cumbre hasta Cruz del Eje. Cada pueblo que aporte algo malo a esa cuenca, como comentaba Virginia, vamos, viste, jorobando al pueblo de al lado también. Nos tenemos que unir. Y ese es el objetivo que vamos buscando. Nos tenemos que unir y aparte siempre los que estamos alertas somos los habitantes, porque no están alertas los gobernantes. Es como que los gobernantes giran para un lado donde se supone que hay negocios y los que defienden la tierra verdaderamente somos los capillenses. Pregunta. Sí, no. Lo que yo noto que desde que estamos en Capilla... que todas las autoridades de los distintos partidos, gobiernos, de lo que como quieran llamarle, siempre utilizaron una técnica que es dilatar la situación. Vení, presentás la nota, bueno, mañana no, hoy se cerró porque empezó tal cosa, bueno, no se sigue porque entró la pandemia, no se hace porque no se puede entrar, ¿no? Y siempre dilatan, y quienes están realmente aprovechando esa situación, que es como que ellos le ceden el espacio, desmontan, rompen, construyen fuera de regla, y es una constante, o sea que nosotros nos pasó con seis luces y nos pasó con otras cosas, que personas que vinieron a construir, desmontaban, construían fuera de cambiaban ordenanzas a espaldas del barrio. Modificaron ordenanzas a espaldas del barrio, entonces evidentemente tenemos que ver de qué forma trabajar eso para que esto no suceda, porque si hasta que... Córdoba resuelva, qué sé yo, porque esto no se hace encargo, no frenan, no sé qué, terminan sacándote todas las cosas y instalándote algo ahí, así que es lo que se te va a ver. Puntualmente le intimaron en 72 horas a que saque el contenedor, pero el contenedor hoy sigue ahí. Claro. Y además, bueno, sigue ahí, y ya no sabemos cómo... Hay que estar alerta. Bueno, y yo les digo una cosa, ¿es propiedad privada ese lugar? Sí. ¿Sí? es un lote. Eso era la ex estancia Anchorena que se fue loteando y a lo largo de este año y el año pasado tenía cartelitos toda esa zona de loteos de todas las inmobiliarias, era como una colección de figuritas y se fueron vendiendo uno por uno. Entonces ahora los dueños evidentemente quieren empezar a construir ahí y nunca les han dicho que no se puede porque claro. Eso es una reserva. Hay Palma Carandá y Orco Quebracho. Lo mismo que pasa en Villacielo. Totalmente. Bueno, entonces hay que ver quiénes son los que están actuando para no volverlos a votar otra vez con nombre y apellido, porque después se repiten. Fulanito de tal está otra vez en el Consejo Deliberante y vuelve a estar. Y son ellos los que cambian las reglas de juego sobre la marcha. Bueno, vamos con dos canciones, así respiramos un poco. Dos canciones más de Lito Nevia y volvemos con los chicos. Viento, dile a la lluvia y la balsa. Son de otro siglo, pero a mí me encantan. De nuestro. Viento, dile a la lluvia que quiere. Tengo que conseguir

de pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, me echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando. Estamos asomando ya en la última parte de este segmento tan interesante con los chicos que están haciendo un trabajo increíble. Bueno, vamos con aquí nuestra compañera Silvia, que puede ser mi nieta, ya dije. Bueno, lo que quería decir es que, bueno, en este momento lo que estamos trabajando y apuntalándonos es en armar el ordenamiento territorial. Ya también armamos una nota, nos estamos, bueno, capacitando, hay gente que está alrededor nuestro que sabe mucho y lo que queremos es, bueno, hacer eso, un ordenamiento territorial participativo desde el municipio, con los vecinos, eso también, estamos tratando de comunicarnos con los centros vecinales, que eso es como lo próximo, empezar a hacer también lo que son volantes, todo lo que tenga que ver con la comunicación más directa al vecino común, que hay muchas cosas que por ahí no sabe. Nosotros el otro día estuvimos hablando en la Feria del Buen Vivir, ¿no? Con volantes y comentándoles qué es un ordenamiento territorial. Eso es bueno, lo que estamos hoy en día apuntando, porque creo que con eso podríamos evitar un montón de cosas. El tema del desmonte, también el tema del agua, saber qué tenemos, ¿no? Saber dónde se puede construir, dónde no. O sea, es muchísimo lo que podemos hacer con el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, cuando no te lo dan los gobiernos, es la herramienta que tienen ellos para poder hacer lo que ellos quieren. Tal cual. Por eso tiene que ser participativo. Hay barrios que lo están haciendo en forma, particular, cada barrio que ha tomado la posta. Y bueno, la idea es que sería eso también. En principio, por ahí empezar por barrios. Pero lo más importante es que, bueno, tener esa cercanía con el municipio. Por eso nosotros hace rato que estamos pidiendo tener una reunión. Desde el 25 de agosto, que las organizaciones elevamos una nota para poder... Del 2019, del 2019, acá me dice mi compañera, en el cual nosotros pusimos distintos puntos y eso tiene que ver con que no nos han querido recibir. Hemos elevado otra nota también, hasta hace muy poquito, junto con la nota que del pedido de informe de incendios. y no nos reciben, lamentablemente. Nosotros tenemos ganas de colaborar, tenemos gente que está capacitada y sobre todo tenemos muchísima voluntad. Y lamentablemente, bueno, todo esto está cayendo en saco roto, pero vamos a seguir porque, bueno, queremos al pueblo, queremos hacer algo. Y qué increíble, lo que tendrían que hacer, que son los que cobran el sueldo, no lo hacen. Generalmente lo hacemos las personas que no cobramos por eso. Oíme una cosita. Te quiero preguntar a Virginia, si la gente quiere anotarse para trabajar con ustedes, ¿cómo puede hacer? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Hay un grupo en Facebook que se llama Asamblea Socioambiental de Capilla, que se reactivó ahora, esta semana, así que, bueno, cualquiera que quiera entrar, es muy, muy fácil de acordarse, Asamblea Socioambiental. Y vos, Sebastián, ¿cómo ves que está respondiendo el pueblo con este llamado para interiorizarse lo que está pasando y tratar de actuar, ¿no? Porque generalmente los habitantes muchas veces no saben qué es lo que se está cocinando en las altas esferas. Y yo creo que la información es la y el interés, ¿no? Pero también el interés, cuando no hay información, se cree, ¿no? Ese viejo discurso de la política de no te metas, ¿para qué? ¿Cómo se instaló eso, ¿no? Cada vez más. Y me parece que se pueden hacer cosas, se pueden lograr cosas. Virginia hablaba del basural. Cuando se le fueron presentando notas al municipio para tratar eso, bueno, no hubo respuesta, hubo un incendio en el basural, vinieron los incendios. ¿Pero qué pasó? Quisieron instalar un basural en Cruz del Eje que reciba todo lo del valle o de otras localidades y se frenó. Y la gente fue al Consejo Deliberante a decirle en la cara a los legisladores que eso ni siquiera es, digamos, hablar de robar dinero, que también puede ser porque había un contrato que no se lo dejaban ver a la gente con una empresa fantasma, sino que además es un delito al pueblo, o sea, es un crimen inundar toda la cuenca de desechos. Entonces, y se pudo frenar. Entonces, a la gente que no esté enterada de lo que está pasando, que se empiece a informar, como decía Silvia, vamos a empezar a repartir volantes ahora que viene el turismo, no solo para que lo sepa la gente de afuera, sino nuestro pueblo también, que se entere. Porque cuando vos te enterás y empezás a hacer algo y ves que lo poquito que podés hacer empieza a funcionar, te motiva. Y eso es lo que necesitamos, gente comprometida. Y a veces estamos mal informados, porque por ahí te dicen, no hay agua en el pueblo porque los diques no tienen agua, no llueven. Y cuando vos ves que hay fotos del dique Los Alazanes que está repleto de agua, te das cuenta que la verdad es que no funciona la válvula. Hay agua, pero no está el mantenimiento hecho como debería estar. Entonces los responsables son los que estuvieron en los municipios anteriores, que nunca les preocupó nada de esas cosas. Bueno, ¿nos van a volver a visitar? Sí, vamos a volver a visitar. Te agradezco muchísimo el espacio porque, bueno, creo que hace falta, ¿no? Estos espacios para que la gente, bueno, conozca que estamos trabajando, de que tenemos muchas ganas también que la gente se sume porque, bueno, el pueblo es de todos, es lo que siempre decimos. Y no solo las organizaciones, los centros vecinales, los vecinos. Ahora, bueno, como te decía, vamos por el ordenamiento territorial, que es para todos. Y bueno, vamos a ir subiendo novedades. Y muchísimas gracias por el espacio. El pueblo es de todos, pero siempre parece que el que asume como intendente y los consejos deliberantes se sienten los dueños. Y bueno, eso es algo que tenemos que, de a poco, nosotros empezar a decirles la cara respetuosamente, pero que eso no es así y que no puede ser más así. No tengo nada más que agregar que lo que dijeron mis compañeros y bueno, simplemente que la gente se pueda informar más, que cada vez seamos más ciudadanos conscientes de lo que pasa, eso ya es un cambio positivo. Bueno, chicos, gracias por existir. Muchas gracias a ustedes también, porque también el compromiso siempre fue de este programa. Con todo lo que tiene que ver con lo socioambiental. Muy bien, gracias Sebastián, gracias. Y gracias Virginia, y gracias a Silvia. Gracias. Bueno, ahora nos vamos con unas canciones nacionales, unas propagandas para ustedes, y venimos con el señor Cristian Biol, que nos va a hablar de un balance. A ver, ¿qué balance? Bueno. salida. Olvidar nuestra trayectoria es lo de menos, lo sé. Ya me conoces, no tengo memoria. Igual te creo, quizás fue demasiado hablarte del pasado, pedir explicaciones. Ya verás, así nomás, así nomás, un día pasará, así nomás, así nomás, un día pasará. Cuando miro al cielo, las estrellas nos hacen pensar como en esta tierra. Deberíamos aprovechar, estar acá, estar acá. Deberíamos aprovechar, estar acá, estar acá. Deberíamos aprovechar. Ya vuelve a gritar tu verdad, aunque sola estés y no te

plantines de aromáticas y flores, productos avícolas y vegetarianos. Tafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-56-1757. 3548-56-1757. Y comprueba que Tafirulá es la verdulería. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, y acá estamos en esta noche asomándonos con Cristian Biol, y es como que ha vuelto a buscar sus orígenes, o sea que somos nosotros acá asomándonos. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo te va, Dieguito? Hace un año y tres meses venía a Me Asomo, creo que era martes y jueves, no me acuerdo. Martes y jueves, y para nosotros tu ausencia, con regularidad. Tu ausencia fue como un desgarro, nos dejó vacío el corazón y el alma. Una contractura más. Una contractura, claro. Y así quedamos. Bueno, ¿cómo andás? Te escucho todos los días a vos y a Renatucci. Mil disculpas, entonces. No, pero bueno, me alegan. Yo me levanto y digo, ¿qué hora son las 10? O sea, me levanto y prendo la radio de ustedes entre mate y mate, que me encanta el programa. Así que la verdad que me acompañan. Bueno, se agradece. Yo mañana salgo justamente de vacaciones, así que no voy a estar por lo menos dos semanas. Bueno, pero estará Renata, ¿no? Le sobra oficio. Le sobra oficio, estará Fiumato también. Calculo. O está jugando al fútbol. Ah, ¿escuchaste eso? Pero todo escuché. Pero yo no dije que tiene dos pies izquierdos. Ajá. Yo dije que tiene dos pies derecho, pero zurdo. Son dos cosas. Ah, así. Muy bien. Bueno, Cristian, estamos llegando a fin de año. Estamos acá con Betty, que también sé que está trabajando con ustedes. Betty Tango. Betty Tango la Milonguera. Vale. Un año muy, muy difícil, sí. Para el gobierno nacional y para todos los gobiernos, porque es con esto de la pandemia, el mundo se derrumbó y se paró. Sí. ¿Qué balance podemos hacer llegando ahora a las fiestas, estas navidades y fin de año? Bueno, digamos que es un tema bastante, bastante complejo, porque lo decís vos, se derrumbó y se paró. Por un lado, económicamente, evidentemente, eso es masivo, se han derrumbado las economías de todos los países del mundo, excepto China, que crece habitualmente, justamente a tasas chinas, 8%, 10%, y este año va a crecer 2%. Lo demás, todo es en rojo. Eso es notorio. Y después, a nivel nacional, veníamos de 4 años de Macri, o sea que a nosotros es sobre llovido mojado. O sea, la pandemia amarilla. Y sí, veníamos de esa pandemia y es como pegarle a uno que ya está en el piso, ¿no? Y bastante complicado, yo creo que, a ver, por un lado el gobierno nacional ha intentado asistir con lo que se podía en términos, por ejemplo, de programas como el IFE, los ATP, Y eso, bueno, implicó algunas erogaciones bastante grandes de dinero en una situación macroeconómica que no era quizás la mejor, ¿no? Veníamos con una deuda impresionante, veníamos con una desocupación de... Se distrajeron ahí por un gato. Estamos hablando justamente del macrismo. Del gato, bueno, viste... Tenemos un gato en el árbol. Eso pasa. Y el teléfono sonando al mismo tiempo. Pero bueno. No puedo atender porque estamos con vos. Yo estoy para vos. Atendés, nada más. No. Bueno. Esto es un programa en vivo y así es como se ven en los programas en vivo. Bueno. Hubo una situación, obviamente, para Argentina particularmente complicada. Y después hay cuestiones que tienen que ver con decisiones que ya ahí no podemos hablar de la herencia, no podemos hablar de la pandemia, sino de decisiones que son exclusivamente responsabilidad del gobierno nacional, con las cuales en algunas, por ejemplo, en el caso Vicentín, que es un tema emblemático, quizás falta un poquito de firmeza. No tal vez porque hubiera resuelto el tema de la soberanía alimentaria, pero sí porque hubiera empezado a pujar en lo que es el sector externo, el comercio exterior. Me parece que era un tema bastante importante y quizás hubiera sido deseable que termine de otra manera. Bueno, finalmente fue para atrás eso. Y en términos de decisionales quedó como que eso quedó en el debe, ¿no? Sí, bueno, yo veo también gente muy muy fuera de foco y bastante poco agradecida, porque tengo compañeros, vos sabés que yo estuve en aerolíneas, que estuvieron 8 meses sin volar, pero estuvieron cobrando un sueldo, el sueldo entero. No volaron, estuvieron en sus casas, les mantuvieron los puestos de trabajo. Y hay algunos de esos que dicen que el peor gobierno es el gobierno de Alberto Fernández. Y yo no lo puedo entender, viendo cómo se desmoronaron las aerolíneas en todo el mundo. Tenemos el ejemplo de la TAM, que dejó a 1.700 personas en la calle. Hay 100.000 tripulantes de cabina que quedaron en la calle. Hay compañías que cerraron. ¿Qué se les dice a esa persona? Ah, bueno, yo creo que a nivel opinión obviamente puede ser muy variable, pero me parece que quizás no se puede hacer un diagnóstico totalmente taxativo del gobierno en este año. Sí se puede decir que, por lo menos en lo personal, en algunas medidas se podrían haber hecho distinto o se podrían haber tomado otras decisiones. Ahora es un año absolutamente cuesta arriba desde el vamos. Quizás se pueda analizar cómo empezó el gobierno, ¿no? O sea, desde enero a marzo, hasta la pandemia, esos 2 meses únicamente, nosotros decíamos, bueno, uno esperaba quizás un shock redistributivo, que se inyecte circulante y que se vuelva a la rueda del consumo en el mercado interno, y empezaron siendo un poquito más prolijo fiscalmente. Lo cual al principio decíamos, che, esperábamos que empiece con un poquito de punch. No empezó así. Bueno, pero igual bajó un poco la inflación en esos 2 primeros meses. Sí, pero más que la inflación, el tema era la gente que había perdido su empleo, la gente que había perdido su poder adquisitivo, sí quizás se le iba a meter plata en el bolsillo. Obviamente tenías una situación de déficit fiscal primario importante. Luego la tuviste igual con la pandemia. O sea, fue mucho más importante porque tuviste que sí o sí sacar plata del bolsillo, emitir en realidad, y dársela a la gente que no podía ejercer su actividad con el IFE o a las empresas para que no despidan con los ATP. Bueno, se tuvo que hacer. Y hoy tenemos un condicionamiento bastante importante, más allá que retóricamente se diga que no tanto, que es el del FMI. Porque el FMI nunca te repacta sin condicionamientos. Vos podés decir, mirá, no vamos a... Ahora el FMI es bueno, Georgieva es comprensiva, bueno... Eso es un poquito, digamos, de forma. Tenemos que esperar para ver cómo se repactan esos 44 mil millones de dólares que había tomado Macri. Si se hace un acuerdo de facilidades extendidas, el FMI te va a decir, mirá, a ver, las jubilaciones probablemente no se tienen que dar más a los 65, sino a los 70. Y varias medidas que van de la mano con... en teoría, bajar el déficit fiscal primario, que eso significa, en ese sentido, quitar un poquito de calidad de vida al pueblo, ¿no? Ahora, ¿cómo la pandemia tapó todo el desastre que Macri había hecho? porque uno ya está hablando del tiempo de pandemia y nos olvidamos de las 25.000 pymes que cerraron, de que Aerolíneas casi se va a la quiebra, bueno, de las jubilaciones que no subieron en lo que tienen, como tienen que subir. Uno se olvida de todo eso, que en la época de Macri no había pandemia y todo fue a la baja, no hay ningún índice que sea positivo, incluso el crecimiento del país. Lo que pasa que cuando vos tenés una coyuntura tan grave, es natural, un poquito lo podemos ver reflejado en Capilla del Monte, que se suman algunas cuestiones de coyuntura nacional a las propias de la localidad. Y cuando vos salís de un problema y hay otro y hay otro y así sucesivamente, es muy probable que estés en la emergencia. No creo que se haya borrado lo que hizo Macri, o sea, en términos de la memoria, pero que el presente de emergencia prácticamente constante ha mantenido a la gente viendo cómo la podía zafar. Me parece que es un poco eso, ¿no? Sí, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, cuántas muertes hay, cuántas personas se quedaron sin trabajo, haciendo cola. Yo nunca había visto en Nueva York, por ejemplo, una potencia como es de Estados Unidos y la ciudad de Nueva York, gente pidiendo comida, no sé cómo estar ahora, pero en un principio lo vimos, todos lo vimos, los lugares abarrotados en Europa, en Italia y en España especialmente, casi colapsados los sistemas de sanidad, salud, los hospitales. Eso acá todavía no pasó y la verdad que eso es un es una buena política que ha usado el gobierno para no caer en lo que nosotros vimos, como vimos también en Ecuador o en Perú o en esos lugares donde realmente se desmoronaba todo con cadáveres en las calles. Eso acá no pasó. En ese, bueno, en ese sentido, en el tema sanitario, probablemente, sobre todo al principio, por ahí se actuó bastante rápido en términos de restringir algunas actividades, quizás ralentizar un poquito lo que es la expansión del virus, y eso te permitió por ahí que al mismo tiempo agregues camas, agregues respiradores. En ese sentido no llegó a colapsar, me parece que por una acción bastante rápida del gobierno nacional. No se dio, por ejemplo, en Brasil, no se dio, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las respuestas fueron distintas, y después sí se les colapsó. Pasó en Europa lo mismo, que es un poco después de China el primer lugar donde la pandemia pega fuerte, y quizás no estaban preparados para eso. También puso un poco, o expuso un poco el tema de cómo un Estado trabaja la salud, ¿no? La salud pública como es, hay países que tienen una salud pública exigua o directamente no la tienen, y bueno, y eso lo puso bastante, lo expuso, ¿no? Ese tema. Pero después, bueno, obviamente lo decían en aquellas conferencias de prensa donde aparecía Alberto Fernández al centro, Kicillof de un lado, Larreta del otro, que la intención era en principio que el proceso sea más lento, pero después empezaron a aumentar los casos, también un poco porque la economía empezó a pujar, o sea, ya no se podía sostener la restricción de actividades que había al principio, la gente empezó a salir obligada, y bueno, empezó a haber más casos, pero no se llegó a colapsar como en otros países. No, y la gente está saturada. Nosotros vimos hoy en Córdoba y en la ruta cómo ya la gente no le importa nada. Chicos, hoy vimos acá donde una moto con cuatro mujeres. ¿Dónde fue que vimos eso? Impresionante, en la ruta fue eso. Y de chicos que iban a cualquier velocidad sin cascos. O sea, que como que ya está la gente como que quiere haciendo... Ayer vi lo mismo. Impresionante. Desbordada. La gente está como desbordada. Bueno, sí. No hay que perder el momento, ¿no? Ver lo que pasó y lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Bueno, vamos a ir a una canción, pero te voy a hacer una pregunta. Sí. En Capilla del Monte, ¿cómo ves las cosas? Y te quiero preguntar, a ver si en Córdoba existe un verdadero peronismo. Eso bueno, para después. Eso para después, y vamos calentando la cabeza, el cerebro. Vamos con una sola canción y algunas propagandas, Daniel. Es muy fácil decirlo, es muy fácil fingirlo, es muy fácil hallar las palabras que el otro quisiera escuchar.

una musa, una faina y una cerveza de mijo apta para celíacos. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y seguimos acá asomándonos con Cristian Viol en esta noche cálida en Capilla del Monte, en esta cuarta temporada, en el programa número 462, así que tenemos una alegría, un honor que esté acá otra vez en sus orígenes, desde donde nació. Acá lo parimos. Acá me formé. Acá lo parimos, Daniel así y yo. Es. Bueno, oíme, Cristian, no, en serio, gracias por venir. Te quería preguntar, ¿qué pasa políticamente acá en Capilla del Monte y en Córdoba? Mm. Sobre todo en Córdoba, porque bueno, yo, el peronismo en Córdoba existe, el radicalismo existe, porque yo me acuerdo que una vez vino acá Gabriela Negri y ella tenía en su Facebook la foto de Alfonsín, pero votaba a Macri. Yo digo, ¿en qué cabeza entra? Qué ensalada, ¿no? Qué ensalada, ¿cómo puede ser? No lo pude entender, eso no es más radicalismo, ¿qué es? Bueno, a ver... Es medio complejo, porque yo creo que para revisar un poco lo que es la provincia de Córdoba hay que imaginarse, hay que abrir los ojos y observar una provincia que tiene una raigambre un poquito conservadora, que tiene una tradición castrense, una tradición católica, y a partir de ahí imaginarse que lo que se dice peronismo, justicialismo, no es igual... No es tan doctrinario, si bien, a ver, el justicialismo es, por ejemplo, eminentemente cristiano. El cordobesismo no es tan doctrinario como desearíamos mucho. Es bastante particular. Y yo creo que en este momento, quizás donde las doctrinas o las ideologías se fueron deformando un poco al servicio de la coyuntura y al servicio del marketing político... Podemos decir que el cordobesismo es otra cosa, no tiene demasiado que ver con el justicialismo. Ahora está el sello, se puede decir que yo, si alguien me dice soy peronista y voto a Unión por Córdoba, yo no se lo puedo discutir. Uh-huh. Yo lo que puedo analizar es, a partir de las decisiones y las medidas, si se acercan a la doctrina o no. Claro, por ejemplo, en mi caso, yo te digo mi caso, yo no soy peronista de alma, pero he votado a todos los últimos gobiernos peronistas. Pero yo cuando veo lo que hace Schiaretti, lo que hacen los gobiernos peronistas, incluso los de acá, los de Capilla del Monte, no hacen nada por la justicia social. Me parece que miran como más para arriba, me hacen acordar a Mini Macris. Bueno, es una percepción. Yo creo que hay matices... por un lado, y por otro lado, como te decía, cuesta encontrar, justamente vos estás hablando de la principal bandera del justicialismo, la justicia social, y en algunas decisiones cuesta encontrar esa bandera, claro, la representación de esa bandera. Y hay otro punto que creo que es importante que lo podamos observar, que tiene que ver con los recursos naturales, con lo ecosistémico, lo socioambiental, recién estaban las chicas y el otro compañero. Muy interesante. Bueno, me parece que esa disputa en la provincia de Córdoba es fundamental. Porque la provincia de Córdoba quizás nos muestra bastante claro cómo se representan los poderes económicos en el sur sojero, por un lado, los negocios inmobiliarios. Hay que revisar un poquito lo que es el IRSA, los planes grandes de obras, mega obras que son extractivistas, que se van planteando en Latinoamérica para extraer recursos y llevárselos a otros, incluso a otro hemisferio. Y en ese sentido tenemos que pensar cuáles son los modelos en pugna. Yo creo que eso en Córdoba se está viendo, se vio mucho con los incendios, ¿sí? que notablemente se han incendiado en simultáneo distintos territorios alejados entre sí. 50 focos al mismo tiempo, con diferencia de 10 kilómetros, no se puede creer. Eso es mano del hombre, se le fue la mano. Claro. Jugaron con fuego. Después, en la retórica y sobre todo en las decisiones del gobierno provincial, cómo pesa el sur sojero, ¿no? Y si vos me preguntás, bueno, ¿a cuánta gente representa, digamos, directamente y tal vez de modo indirecto también, ese sur sojero? Y quizás no sea tanta gente, quizás los dueños de la tierra no sean tantos, pero el peso de ese sector es clave, ¿no? O sea, tuerce voluntades. Pero ¿sabés dónde se ve la diferencia? Cuando vos salís de Córdoba y vas por la ruta que va a Río Ceballos, ves una autopista impresionante, y cuando vas de Carlos Paz para el norte, para Capilla del Monte y Cruz del Eje, ves una rutita, ahí te das cuenta que el gobierno pone todas sus fichas en esa parte de Córdoba, de un lado de las sierras, y del otro lado de las sierras es como que somos los kelpers. Está bien lo que vos estás marcando como distinción, yo creo que se nota. Pero ahí nos tenemos que preguntar también, a ver, yo creo que cada población, cada territorio también ejerce su derecho a elegir, y nos tenemos que preguntar cuáles son las opciones primero y cómo nos comportamos nosotros, los ciudadanos que vivimos en la provincia de Córdoba, los cordobeses, para que esto se modifique o se sostenga. No siempre, digamos, hay que hacer uso de... A ver, bueno, obviamente vos analizás lo que está haciendo el gobierno, pero tenemos que preguntarnos nosotros si estamos construyendo opciones distintas, o para los compañeros que pelean por dentro, por ejemplo, del cordobesismo, hay compañeros que no piensan exactamente igual que otros compañeros. Entonces, me parece que ahí está el punto. El que quiere pelear por dentro tiene que marcar una agenda distinta. Seguro, pero aparte el resultado de las elecciones es que si van separados siempre gana la derecha. Eso se ve, sea radical, sea peronismo, sea lo que sea, sea en Córdoba. Vos preguntaste recién sobre lo que es el radicalismo. Y bueno, en el interior, no solamente en Córdoba, en el interior en general, el radicalismo es un partido tradicional muy fuerte, que tiene una estructura de militancia, de comités, de un montón de gente. Pero la imagen que yo tengo del radicalismo es Alfonsín, quien yo le he votado y yo lo he adorado. Cuando veo que ese radicalismo de Alfonsín se ha convertido en esto, no lo puedo creer, no lo entiendo. Bueno, si vos podés caracterizar a ese radicalismo como un intento socialdemócrata, este radicalismo, por lo menos el que tiene la hegemonía, la conducción del partido en este momento, es neoliberal, no es socialdemócrata. Ahora, si me preguntás, porque recién decías la derecha, bueno, esas son categorías europeas, ¿no? Derecha, izquierda, que es las traspolamos acá. Acá podemos analizar las cosas con otros matices. Bueno, dar un poco más de derechos a la mayoría de la gente, que es la que menos tiene. Claro, pero por ejemplo, yo creo que la socialdemocracia europea en este momento no es muy distinta a lo que vos le llamás la derecha. No es muy distinta. Por eso digo, hay que preguntarse dónde está la fuerza, ¿no? Porque a veces son ideologías que se han perdido el peso específico que tuvieron al principio. Hoy lo corporativo, en el marco de un mundo que sigue siendo, por más que se hable de bueno un mundo multipolar, sigue habiendo una hegemonía globalista, concatenada, corporativista, de grandes fondos de inversión, de multinacionales, atienden en todos lados. Bueno, quiero decirle a la oyencia que no hoy, ya vienen haciendo desde hace rato un candidato. Así que, Cristian Biol, yo te voy a votar. Permítame disentir. No, candidato no, para nada. Bueno, no están mis planes. ¿Cómo se dice? ¿Asesor? No, militante político. Nunca me presenté ni para ningún cargo de nada. Pero no. Hay que hacerlo. Cristian, que está traicionando a Mechi, porque para él... Sí, Mechi es intendente. Bueno, yo dije intendenta, pero vos podés ser asesor de la intendenta. Ah, bueno, sí, puede ser. De Mechi, sí. Bueno, hoy es un poco tarde ya, y vamos a invitarlo a Cristian Biol todas las veces que quiera venir a la pileta, a la radio, a donde sea. Pero hoy es noche de poesía, así que la tenemos a Betty ahí en la gatera, que está como loca, que quiere salir. Está, está con las uñas. Como el gato enjaulado. Como el gato que estaba... ¿Estaba o está? No, creo que ya se fue. Hay que ir a salvarlo, pobrecito. Un poquito de miedo. No, estaba disfrutando muchísimo el gato. Con las riquísimas entrevistas que tuvimos hoy. Diego. Ah, sí, que... te veo que estás por todas las radios. ¿Qué, estás, qué está pasando estamos, acá? Sí, no, en realidad estoy acá. Estoy aquí en la radio. Bien. Fui a visitarlo hoy. Sí, aquí, no quiso hablar allá. Ah, ¿no habló? No quiso. Tenía que ir a comprar el pollo. Mira, eso dijo. Muy bien. Pero bueno. Que tenía que comprar el pollo. ¿Qué tenemos para esta noche de poesía? Bueno, en realidad, Betty, poesía, bueno, no. Estábamos haciendo un poco de corolario, ¿sí? De estas fechas que se avecinan, de estos aires navideños que ya nos están incorporando. Bueno, voy a hacer un poco, a leer, ¿sí? Un poco reflexionando sobre lo que pensamos, lo que piensan muchos amigos en este 2020 consagrado a lo improbable, ¿sí? Que decimos todo que llegará a su fin con las fiestas navideñas. Digo, más insólitas que se recuerdan, ni reencuentros numerosos, ni cenas de empresas, ni cabalgatas. En el futuro, cuando recordemos el atroz 2020 y contemos cómo fue su Navidad, lo haremos con un sabor agridulce. Habremos puesto fin al año más terrible del que guardamos memorias. Y las copas brindarán por dejar atrás lo vivido y que llegue pronto, ¿sí?, a su fin. Creyentes y no creyentes, forofos del espíritu navideño y agnósticos de este rito, todos nos veremos contagiados, inevitablemente por el clima emocional y alegre que flotará esos días en el ambiente, que siempre acabará ablandando al más reacio. Sin embargo, las inauditas condiciones en las que celebraremos, unidas a la pesadumbre que arrastramos desde marzo, harán que recordemos unas Navidades extrañas, las más extrañas de nuestras vidas. Sí, será diferente. Así que seamos empáticos y discretos. Algunos padres han perdido su trabajo y no saben cómo van a alimentar a sus hijos. Algunos padres reciben un 50% o menos de su sueldo y solo se las arreglan para pagar deudas. Algunas personas han perdido a familiares y la Navidad no será la misma sin ellos. Algunas personas están luchando por sus vidas. Las compras de Navidad son lo último en sus mentes. Este año es más importante ¿quién rodea nuestro árbol en lugar de lo que hay debajo de él? 2020 ha sido tan frenético para todos de muchas maneras. Así que solo agradece por lo que tienes. Porque si este año te ha enseñado algo, debería ser que un día estés aquí y mañana no. Que hoy no necesites nada y mañana pueda faltarte todo. Así que vive, ama, ríe. Amor, vida, salud, amigos y familia son los mejores obsequios que este año podremos tener. Bueno, muy lindo, Betty, muy sentido, muy buena reflexión. Y creo que también han caído muchas caretas por este 2020. Uno ve mejor al otro, cómo uno se ha comportado. El egoísmo ha salido a flote y la solidaridad también. O sea, que se ve todo con mayor claridad. Es un cambio en el mundo. ¿Qué te parece, Cristian Biol? Coincido absolutamente. ¿Le dijo Betty ahí que tenemos una cena navideña en la casa Juana Zurduy? Bueno, sí, ahora viene el anuncio de las puertas abiertas de nuestra casa. Bueno. Porque en Casa Pueblo, Juana Zurduy, vamos a abrir las puertas para celebrar la Navidad este 24 de diciembre a las 20:30 horas. ¿sí? Así que los esperamos allí en Bartolomé Jaime 546. Hay un programa de cena, bebida, postre a la canasta. ¿A la canasta? A la canasta. Ya les voy a decir los números de teléfono. Quiero, bueno, reiterar que compartir esta tradicional canasta para que no esté solo, uh-huh. ¿sí? Para que muchas personas que quieran, bueno, que estén solas, puedan venir a compartir. Como decimos, son momentos de dar, ¿sí? Son momentos de compartir. Así que allí los esperamos. Los teléfonos para avisarnos y decirnos, bueno, allí vamos a estar, son los siguientes: 3548-554158. Y el otro es 3548-418899. A ver, repetí, Betty, Tango. Bueno, repito: 3548-554158 y 3548-418899. Para que nadie se quede solito en estas Navidades, entonces. Sí, sí, sí. Para que nadie esté solo, podés venir con quien quieras. Allí vamos a estar. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta a Cristian Biol, pero para que conteste en el próximo programa que venga. No, no me hagas eso. Así que lo vas a tener que pensar. Ya está. ¿No te lo puedo contestar en dos minutos? No. No me dejes con la gana. No, tenés todo el 2021 para poder venir, o sea que tampoco te estoy presionando demasiado. Pero por ahí me olvido la pregunta. No, yo lo voy a anotar acá en este papel que tengo. Bueno, pero yo no lo voy a leer. No importa, yo te lo voy a preguntar después. Para vos, ¿quién es el padre de la patria? Vos. ¿Y quién es la madre de la patria? Bueno, ahí quedó la pregunta y te quiero agradecer que hayas venido hoy, como siempre, me encanta escucharte, sos muy claro, siempre fuiste claro y lo seguirás siendo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué compañía de teléfono tengo? Claro. No, personal. No, bueno, fuiste claro y personal, claro y personal. Muy bien. Daniel, nos vamos yendo, vamos con el compilation, voy a decir qué música tenemos hoy, una especie de ensalada. Pero antes quiero decir que Bus Slep ya está llegando a Buenos Aires y ya está llegando a Capilla. Si querés ir a Buenos Aires para enterarte de los horarios de Bus Slep, tenés que llamar al 488-310, hablar con Silvana y le preguntás cuáles son los horarios de Bus Slep a Buenos Aires, 488-310. Y el viernes, o sea que es mañana, la Feria del Buen Vivir, desde las 11 de la mañana a las 18 en el predio Gabriel Suárez, tienen unas cosas. Cada día está mejor, nosotros vamos siempre, así que nos vamos a encontrar con los chicos allá. Mañana, Feria del Buen Vivir, en el predio Gabriel Suárez, sí. Donde es la estación de trenes, que ya no hay trenes. De 11 a 18 horas. Tira un palito ahí al pasar. Es que habrá. Sí. Bueno, y lo esperamos a Cristian en la próxima, sí. Cuando él quiera venir para contestar. Y podemos hablar de, seguramente, el padre de la patria es San Martín, para mí. Sí, y la madre de la patria. Para mí, Diego Ugalde. Sí, no. Diego Ugalde es solamente un nieto. Bueno, lo dejamos ahí. Daniel, muchas gracias por hoy, por este Me Asomo. Diego, bueno, Cristian, gracias siempre a ustedes, esclareciéndonos las cosas y ayudándonos a pensar y desafiándonos a pensar. Y bueno, Cristian, cuando estaba acá, mientras estaban los otros chicos, me decía que antes de irse que quería escuchar un tema de Silvina Agarré porque le encanta. Ah, ¿dijo sí, eso? Me quiere romántico a casa. Bueno, claro. Entonces vamos a ponerle donde quiera que esté. Ah, muy bien. Donde quiera que estés. Bueno, eso de Silvina, nos vamos con ese tema y después en la compilation tenemos a Bee Gees, Celine Dion, Anna Oxa, James Taylor, Carly Simon, las hermanas Kessler, a ver si se acuerdan de este tema, David Gates, una canción de Silvina en portugués, así que cuando llegues a tu casa la podés escuchar, Pedro Aznar, Bobby Solo y François Hardy. Bueno, nos vamos. Nos vamos, buenas noches a todos, gracias, que descansen. Buen fin de semana para todos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Daniel. Muchas buenas gracias. Buenas noches, Oyencia. Buenas noches. ¿Cuándo voy a olvidarte? ¿Cuándo te olvidaré? Si estás en cada parte de mi cuerpo, ¿cómo haré? ¿Cuándo voy a soltarte? ¿Cuándo te soltaré?

between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever. Da quando nasce a

spring, summer, or fall. Really all you got to do is call on me now, and I'll be there, you know I'll be there. Singing at good time, know you've got a friend. When people can be so cold, they'll hurt you, yes, and desert you. Well, they'll take your soul if you let them, but don't you let them. You just call on me, and you know wherever I am, I'll come running just as fast as I can, like to see you again. Dangerous.